En estos días, las federaciones indígenas de la cuenca del río Urubamba y la empresa TGP Koga estamos visitando a las comunidades para informar sobre el proyecto de ampliación Luxelva. En el diálogo con las bases nos preguntaron cuáles son los beneficios de este proyecto y nosotros respondemos. Primero, una vez que se inicie el proyecto, contaremos con una alianza para promover el desarrollo y la identidad indígena. Segundo, los proyectos de esta alianza serán productivos, educativos, de salud y de capacitación. Tercero, la empresa apoyará con sus técnicos para que los pueblos indígenas puedan ser parte de la administración del Santuario Nacional de Megantoni y abrir así nuevas oportunidades. Tercero, la empresa apoyará con sus técnicos para que los pueblos indígenas puedan ser parte de la administración del Santuario Nacional de Megantoni y abrir así nuevas oportunidades. Si nos ponemos de acuerdo, ganamos todos. Este es un pronunciamiento conjunto de Kumaru, Fekonai, Sekonama y TGP.